Divulga ciencia. Llegó la hora, divulga ciencia. Un viaje para descubrir a personajes y avances en la ciencia que han cambiado el mundo. Buenas tardes, chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a su programa Radio Divulga Ciencia. Esta semana ha sido muy ajetreada con muchas actividades que hemos realizado en conjunto con diferentes colectivos, grupos y organizaciones que se han unido a la red Divulga Ciencia. Realmente ha sido una semana mágica con mucha actividad y sabemos que todas estas actividades que en este momento realizamos van a tener un gran impacto en las personas a las que estamos llegando. Estamos ejecutando en este momento un taller vacacional online de actividades, bueno, en general, tanto de experimentos científicos como también de actividades gamificadas a través de nuestras de esas plataformas comunicacionales como Zoom y otras herramientas para llegar al público en esos momentos en que no podemos salir de casa. Así que es un buen momento para aprender, conocer nuevas herramientas y también reinventarnos. Recuerden también que el día de hoy transmitimos en vivo a través de nuestro canal de YouTube a partir de las 4 de la tarde, como todas las semanas, y el día viernes nos van a poder escuchar también a través de nuestra página de Facebook, Red Divulga Ciencia. También nos pueden escuchar por Radio Casa de la Cultura 940 AM en un reprise que se transmitirá el día viernes. Yo soy Roberto Vallejo y nos acompaña también Pau Guijarro. Hola Robert, muy buenas tardes, ¿qué tal a todas las personas que se han unido al programa hoy? Un miércoles más, que no sé cómo hemos llegado, Robert, con mil cosas, mil actividades, pero aquí estamos otra vez, así en una carrera maratónica en realidad, como bien dices, actividades que realmente han sido muy acogidas y de mucho interés de la gente. Felicitaciones por esos vacacionales científicos que veo que hay, que los chicos están pero felices con este espacio, ¿no? Al menos que les está motivando ahora ya que en una semanita entran a clases, entonces están súper motivados ya aprendiendo desde ahora. Qué chévere poderles acompañar, como les decía, un miércoles más, una semana más con compartiendo con todos ustedes a quienes nos apasiona y nos interesa conocer este mundo y responder sus por qué en un programa más de Divulga Ciencia que es para ustedes. Robert y amigos, amigas, cerramos agosto, un mes en el que hemos abordado el tema de los emprendimientos ligados a la divulgación científica, un reto como profesionales, pero que en el momento de su desarrollo generan impacto y sensibilización sobre la sociedad debido a su importancia en la producción de conocimiento y sus fines educativos. Así es, Pau. Y ahora más que nunca, con las conexiones online, con el uso y abuso del internet que ha provocado esta pandemia, también se ha facilitado algunos medios tanto para la divulgación científica como para la educación. Entonces, esto ha sido una oportunidad que muchos de nosotros hemos aprovechado para conectarnos con otras iniciativas, conectarnos con los públicos y también de hablar de temas relevantes como, por ejemplo, temas de contagio, temas de curas, pero también sobre otros temas como la astronomía, como la química, la biología, que han sido tópicos importantes e interesantes para todos los públicos. Así es, Robert. Tanto la divulgación como la educación se complementan y son de gran importancia, especialmente para naciones que están lejos de alcanzar niveles aceptables de alfabetización científica, aspecto fundamental en la formación de una ciudadanía informada y participativa. ¿Por qué les comentamos esto? Porque ya van a ver las dos iniciativas que tenemos para contarles el día de hoy que están relacionadas con este tema de hacer divulgación enfocada en la educación. Generar divulgación de la ciencia tiene todavía muchas preguntas a las que dar respuesta y solo será de utilidad para un público de expertos en la medida en que se acerque a sus necesidades concretas. Y tengan relación con su contexto específico. Es por ello que la actual situación en la que vivimos ha abierto un amplio espacio para fortalecer procesos de divulgación ligados a la educación principalmente. Sí, así es, Pau. Y para conocer también más de forma concreta sobre las iniciativas que tienen nuestros invitados en este día, nos acompaña hoy Vahid Masroor, de la iniciativa Learning Equality, conocida como una versión de Khan Academy, que puede ser utilizada sin conexión a Internet. viene desarrollando una plataforma educativa completa que se puede utilizar sin conexión a Internet. Pone a disposición de las unidades educativas, bibliotecas de contenidos educativos multimedia, además de permitir a los docentes manejar la creación de lecciones y monitorear a los estudiantes. Todo ello sin conexión a Internet, nuevamente, ajá. Pone a disposición también de los estudiantes una amplia colección de contenidos educativos que cuentan con una licencia abierta. ¡Qué increíble! Bienvenido, Bahid. Muchas gracias, un privilegio para mí poder estar con ustedes y compartir y con mi Ecuador querido, digamos, estar presencialmente o virtualmente presente ahí. Bienvenido, Bahid. También queremos darle la bienvenida a Emilia Ayala. Ella es de la iniciativa Abata Quitada. Esta iniciativa fue una idea de parte del Centro de Desarrollo de Ideas Biotecnológicas, CEDIB, cuyo objetivo es divulgar temas de biociencias. En las charlas impartidas cuentan con la presencia de estudiantes de pregrado hasta investigadores de cuarto nivel y abordan distintas temáticas como conservación, biotecnología humana, ambiental y vegetal, entre otras. A lo largo de esta iniciativa han conocido a profesionales de distintos ámbitos con quienes esperan trabajar en un futuro profesionalmente y esperan promover la investigación en el país, a pesar de las dificultades que se presentan a lo largo de esta y demostrar que en Ecuador se hace ciencia y tecnología para el progreso del país. Muy bienvenida, Emilia. Muchas gracias por la invitación y el espacio a este programa. Qué chévere, Robert, en verdad, un programa, en verdad, como decías al inicio, en el que vamos a conocer este reto, ¿no es cierto? Porque, como decimos, en estos tiempos, ¿cuál es nuestra herramienta, pero que con la que ya no podemos sobrevivir? Pues el Internet, la conexión, estar por todo lado conectados con todo el mundo, y por otro lado, nuestro trabajo también depende mucho de la conexión a Internet. Entonces, yo ya estoy muy ansiosa por escuchar sobre todo a Bahid y también a Emilia. Y comencemos contigo, Emilia, también. Cuéntanos, ¿de qué trata tu iniciativa? En tu presentación veo que son chicos jóvenes profesionales que ahora están en el tema de capacitaciones, de educación sobre estos temas científicos. Cuéntanos más tú, que eres la dueña de este proyecto. Claro, gracias, Pau, por esa introducción. Entonces, Abata Quitada nació con todo este boom de la pandemia, donde dijimos... Ya llegamos a cansarnos de escuchar coronavirus esto, COVID otro, ya webinars aquí, webinars allá. Y dijimos, ¿por qué no hacer algo diferente? ¿Por qué no enfocarnos ya a las biociencias, que es lo que nosotros más o menos tenemos experiencia, como ya ingenieros biotecnólogos o egresados? Entonces, la verdad, cuando decidimos lanzar la convocatoria, teníamos un poco de miedo porque no pensamos que iba a haber tanta apertura de la gente. No creímos que iba a haber tanto interés cuando de pronto, creo que a la semana, ya teníamos más de 20 inscritos y de ahí muchos amigos que también se fueron uniendo y de ahí no sabíamos igual cómo programar y todo porque la verdad es que éramos muy novatos en esto. Pero nos ha salido súper chévere, ha sido una experiencia súper linda que incluso ya queremos hacer una segunda edición. Y de igual manera, ahorita están todos invitados, ahorita ya hay más gente del exterior interesada. Hay unos chicos de una empresa biotecnológica de Perú, otros chicos que se dedican ya a la divulgación científica mediante un canal de YouTube igual de Perú. Y así tenemos mayor diversidad de lo que ya tuvimos antes también. Y ha sido espectacular. Hemos tenido gran acogida incluso en la audiencia. Entonces nos ha ido súper chévere. Qué genial, ¿no? Porque una de las constantes en estas iniciativas que hemos conocido este mes, Robert, tú me dirás si me equivoco, pero estas iniciativas jóvenes, qué gran aceptación que han tenido, ¿no? En este tiempo, como yo decía, de conexión, de que todo tienes que hacerlo de forma virtual por Internet. Entonces, Realmente nos damos cuenta cómo ha cambiado nuestra forma de convivencia, de aprender y todo, porque estamos mucho más pendientes de lo que se ofrece en la red, y realmente ahí es que se ve la oportunidad que han tenido. O sea, por más que tú digas hemos improvisado, hemos sido súper creativos a la final, ¿no es cierto? Estamos entregando algo que nace desde realmente lo que nos gusta, desde nuestra creatividad, y ha tenido buen pegue, porque en realidad tú ves ahí que la gente también, en el día a día, cuando teníamos nuestra vida presencial, es como que dejábamos de lado estos intereses, pero ahora vemos que lo podemos hacer de esta forma. Robert. Por supuesto, Pau, eso me parece increíble. Hace algunos años, digamos 5, 6, 7 años, no teníamos casi ninguna iniciativa de divulgación científica. Tal vez habíamos unos 2 pequeños grupos de gente que iba a los bares, iba a las cafeterías a hablar de ciencia, juntaba científicos, pero se notaba una gran brecha, o sea, bueno, obviamente era mayor que ahora porque todavía sigue habiendo esa brecha, entre científicos y el público en general. Pero me parece súper chévere que tantas iniciativas de divulgación científica, sobre todo a cargo de gente joven, como por ejemplo Emily, realmente están cambiando esto y llegando a un público más joven. O sea, realmente les están inspirando y están encontrando también la importancia de divulgar ciencia a este público joven. Y también un poco haciéndonos cambiar el chip de que primeramente la ciencia tiene que ser totalmente técnica, o la divulgación científica, mejor dicho, tiene que ser totalmente técnica, y en las universidades o en los espacios académicos. Qué bueno que esto podemos sacarlo a través también de redes sociales e incluso generar iniciativas de educación para el público en general, o incluso para niños. ¿Qué tal para gente que incluso no tiene conexión, como bien nos decía Bahid? Bahid, cuéntanos un poco más sobre esta iniciativa. ¿De qué se trata Learning Equality y cómo logran desconectar todos estos recursos de la red? Muchas gracias, Roberto. Learning Equality como fundación sin fines de lucro se estableció ya hace unos 7 y tantos años acá en Estados Unidos, y parte de la mente de 2 educadores que veían con preocupación el tema de que el internet es súper chévere, la conectividad permite avances increíbles, pero la mitad de la humanidad, al menos un tercio de la humanidad, no tiene chance de conectarse aún. Entonces, como educadores, su preocupación era, bueno, ¿qué podemos hacer para que todo lo que es el beneficio de la digitalización de contenidos educativos que está ya al alcance pueda llegar a esa otra parte de la humanidad que no tiene acceso a internet regular, tiene con suerte un acceso intermitente o simplemente no tiene conexión a internet? Entonces, desde esa perspectiva empezaron a buscar posibilidades. Uno de los fundadores, de hecho, hizo una pasantía en Khan Academy y vio que los recursos estaban todos ahí, y se empezó a preguntar, bueno, ¿qué podemos hacer para que se pueda acceder a Khan Academy pero sin necesidad de conexión a internet? Y empezó a desarrollar software, digamos, y esa iniciativa evolucionó hasta proveer lo que llamaban en al momento el Khan Academy Lite, que era Khan Academy como un software que se podía descargar. Y después empezaron a ver, bueno, pero hay otros tantos contenidos educativos que sería rico de proveer para un sistema, una escuela, para gente que esté fuera de línea. ¿Cómo hacemos? Entonces se desarrolló una nueva plataforma que se llama Colibri, con K, y esa plataforma lo que hace es almacenar una cantidad de recursos educativos. Estamos hablando de videos, de PDFs, publicaciones EPUB, archivos audios, una variedad de tipos de contenidos, y esa plataforma está hecha para que alguien se descargue, lo descargue en una laptop o en una tablet o una memoria USB, y se lo lleva físicamente a la escuela, al lugar educativo que no tiene conexión, y ahí entonces se puede generar una pequeña red local, ya sea que copiamos de laptop en laptop con la memoria USB, o transmitimos vía Wi-Fi en una red local esa biblioteca de recursos educativos. Entonces, eso fue el punto de partida, digamos, y de ahí se fue enriqueciendo una cantidad de contenidos educativos de diferentes fuentes. Entonces, ya que estamos hablando de divulgación de ciencia, tenemos la NASA, por ejemplo, que tiene un canal en español con todos sus temas educativos. Tenemos laboratorios y simulaciones en, digamos, computacionales que permitan a los estudiantes hacer experimentos virtuales en los dispositivos. Y todo está previsto entonces para funcionar ya sea en una red local. Entonces, si conocen los dispositivos Raspberry Pi, esas microcomputadoras de $50 o menos, entonces en eso podemos cargar el sistema, el Colibri, y de ahí entonces lo podemos compartir con otras computadoras que estén cerca en una red local y empezar a hacer interacciones educativas en torno a eso. Esa es la plataforma que venimos desarrollando y que hoy en día ya está instalada en 199 países. ¡Qué bien! Wow. ¡Increíble! ¡Qué chévere, Baida! En realidad, como decía, ¿no? Todo un reto a la final poder desconectar también a la gente y poder que se pueda entender que hay muchos recursos y muchas formas de aprender también desde la desconexión al Internet, y qué bueno que hayan estas alternativas. Ya vamos a seguir conversando sobre la iniciativa, que está increíble en realidad. Emilia, cuéntanos, por favor. Ustedes deben ser un grupo de varios profesionales que ahí trabajan de forma complementaria. ¿Cómo funciona la iniciativa? ¿Quiénes están detrás de esta iniciativa? Claro, mi grupo de trabajo, aparte de mí, está Daniel Acuña. Él, por ejemplo, nos ayudó sobre todo con el diseño, el logo, incluso el nombre de la iniciativa, porque dijimos convocatoria de ciclo de charlas, no queda bien. Entonces dijimos, hay que ponerle un nombre. Entonces ahí Dani se las ingenió, porque él también es biotecnólogo. De ahí también tenemos a Sebastián Gómez, él más nos ayudó con las transmisiones y, bueno, aprender un poco el OBS Studio, porque la verdad es que no teníamos conocimiento de nada, pero ahí salió súper chévere, pudimos poner los logos, los nombres de los invitados, los temas, estar al pendiente de cualquier error, ¿no? También Diego Garzón, donde, bueno, de ahí nos íbamos rotando todos de moderadores, un poco de esto, un poco de otro, también realizando preguntas, porque si bien hubieron temas que sí llamaban a la gente y la gente igual preguntaba, tenía ciertas curiosidades, ciertas dudas, sí hubo programas, en cambio, que no tuvo tanta acogida, pero igual, o sea, realizamos las preguntas para que se siga desarrollando un poquito más el tema de lo que ya se había preparado, y así fuimos conociendo un poquito más. Y eso puedo mencionarle de mi equipo. Un conglomerado ahí de profesiones, porque en realidad, bienvenida a nuestra realidad, ¿no, Robert? Necesitamos ahí manos siempre, porque en una iniciativa siempre nos puede estar de todo a todos, o sí, a veces incluso empiezas a conocer herramientas que en tu vida manejabas y que ni sabías que existían, sí, y de pronto ya las estás manejando, te estás perfeccionando. Son los gajes del oficio, digo, ya de estas iniciativas de divulgación, pero que en realidad, qué chévere que ustedes puedan complementarse y que sean un grupo más amplio. Uh-huh. Así es. Y Emi, también esto quiero preguntarte, me parece muy chévere porque, obviamente, nosotros aquí en un país de Latinoamérica, en donde no existe realmente mucho financiamiento para la investigación y tampoco para la divulgación científica, ¿de qué manera se sostienen ustedes con esta iniciativa? Claro, bueno, esta iniciativa sí es sin fines de lucro, pero, por ejemplo, en el Centro de Desarrollo de Ideas Biotecnológicas sí impartíamos cursos presenciales antes de, y también, por ejemplo, hicimos un concurso de arte nagar, es decir, que las personas pagaban para poder dibujar con bacterias, y ahí también tuvimos un pequeño ingreso, ¿no? Entonces, este tipo de cosas lo íbamos a seguir haciendo, pero ya vino la pandemia. Entonces, bueno, lo que ahorita sí queremos enfocarnos es sacar unos cursos online, igual, para tener un poquito más de ingresos, ¿no? Pero esa iniciativa, la iniciativa de divulgación científica, queremos que sea gratuita por siempre, porque ya lo vimos esto como un proyecto ya más a largo plazo, entonces así queremos que se siga manteniendo. Chéverísimo, Emi. Y Baid, por favor, cuéntame, ¿cuáles son las temáticas, igual cómo es el grupo de trabajo que ustedes tienen? ¿Qué impulsan ustedes, sobre todo, con esta plataforma en ya temáticas concretas, la gente que está interesada interesada, ¿a qué puede acceder cuando contactan con ustedes, no? Entonces, sobre la plataforma Colibri tenemos todo lo que son contenidos educativos puros. Entonces, típicamente la forma en que nos conocen son instituciones que ya trabajan ya sea de la mano de instituciones educativas o son instituciones educativas. Entonces, pongamos que tal vez es una ONG que tiene trabaja en algunos vecindarios o pueblos, digamos, que están alejados y quieren promover el uso de tecnología en esas localidades. Entonces van a trabajar, esa ONG va a trabajar proveyendo esos contenidos que son educativos. Entonces, típicamente tenemos las materias de primaria, de secundaria cubiertas y con diferentes fuentes de contenidos. Y también, digamos, ese es el enfoque principal, es el tema escolar. Entonces todo lo que son temáticas de cobertura escolar. Adicional a eso, hemos visto que también hay demanda por ofrecer algunas otras cosas. Entonces, poco a poco estamos viendo que hay necesidades de formación hacia los docentes. Uh-huh. Entonces, ¿qué tipo de contenidos educativos podemos ofrecer para que los docentes puedan hacer autoformación o una formación, digamos, coordinada con esa ONG o esa institución que los acompaña? Y otro grupo de necesidades son necesidades ya tipo de humanitarias, cómo hacemos que la gente desarrolle capacidades sobre el autoemprendedorismo, cómo hacemos que la gente aprenda elementos básicos de cultivos agrícolas. Entonces, tratamos de buscar también contenidos que se ajusten a esas necesidades que podríamos llamar más tipo de desarrollo comunitario, que aprovechan de que ya hay una infraestructura tecnológica desplegada para las escuelas, pero esa misma infraestructura la podemos aprovechar para facilitar otros cursos, otros tipos de contenidos hacia la comunidad, digamos, ya adulta, no solamente los niños y jóvenes de la localidad. Entonces, típicamente vas a encontrar todo lo que son matemáticas, ciencias, historia, lenguaje, como las temáticas escolares, y aparte están lo que en inglés llaman life skills, las competencias para la vida, que son otros temas, digamos, cercanos a procesos de educación, pero educación informal, diríamos. Okay. Wow, qué interesante. Chicos y chicas, en este momento vamos a tomar un pequeño descanso para ponerles un poco de música y regresamos en un momentito. No se desconecten. Escribirnos si tienen preguntas, comentarios, ahí estamos leyéndoles. Gracias por estar con nosotros. Volvemos. Just sonido. ¿Qué tal, amigos, amigas? Estamos de regreso con su programa Divulga Ciencia. Qué chévere agradecerles a todas las personas que permanecen escuchándonos. Como les habíamos comentado, estamos hoy con un tema muy interesante relacionado a iniciativas de divulgación y la educación, sobre todo, ¿no es cierto? Estábamos hablando con una iniciativa de BAID en la que tú puedes aprender, pues capacitarte a través de estos programas educativos y lo súper interesante es que sin conexión al internet. Entonces es algo que ayuda mucho en estos tiempos también a pesar de la demanda, a pesar, como decíamos, que estamos todo el tiempo buscando conectarnos, pero también hay esta alternativa, ¿no? Debido a la brecha de acceso que existe, al menos en países latinoamericanos como los nuestros, ¿no es cierto? Y también estamos hablando con Emilia, un grupo de jóvenes profesionales que en este tiempo se han vuelto creativos y han dicho, ahora sí, vamos a apostarle por la divulgación y vamos a hacerlo desde lo profesional con capacitaciones también. Entonces, dos iniciativas súper chéveres. Entonces, sigamos conversando, amigos, amigas. Quiero preguntarle, Emilia, ¿cuáles son estas temáticas, Emi, que han sido como las más demandadas en este tiempo que ustedes han tenido? Vi que en el resumen que me enviaste había más temas de biotecnología, si mal no estoy, pero ¿cuáles son aquellas que ustedes han visto que la gente demanda más en este tiempo para capacitarse? Sí, por ejemplo, algo que nos pareció súper interesante y nos llamó mucho la atención fueron bioemprendimientos de estudiantes de pregrado. Es decir, o sea, siguen estudiando, pero ya tienen ya un producto como tal. Entonces, incluso queríamos luego apoyarles, no sé si luego compartiendo o buscándole inversores, algo por el estilo, porque nos llamó bastante la atención eso. Y de ahí igual, lo que la gente estaba interesada era más, por ejemplo, en temas... Bueno, es que tuvimos de todo un poquito, pero sí llamó la atención, por ejemplo, igual cuando nos ayudó Elizabeth Minda con lo de las enfermedades reemergentes en el Ecuador, eso llamó bastante la atención de muchos profesionales veterinarios, biotecnólogos, entre otros. Un tema, una de las charlas que más me gustó fue una que realicé con Max Araujo, donde él tenía un proyecto social en la comunidad de Zuleta en pro de la conservación de los cóndores andinos. Entonces es un proyecto social que ya lleva más de 10 años con la colaboración de Zoológico de Guayabamba, Fundación Cóndor Andino, y fue igual un conversatorio más que una exposición como tal, como lo hacían todos. Entonces fue chévere porque hicimos bastantes preguntas, lo desarrollamos súper bien. Claro que me cayó de sorpresa porque no esperaba eso, pero lo sacamos súper bien. Por suerte yo también, como soy observadora de aves, entonces estoy involucrada también en el tema. Entonces sí, o sea, hemos tenido bastante acogida. Buenísimo. Bahid, ¿cómo ha cambiado la pandemia el trabajo de la fundación? Porque obviamente hemos visto aquí que ya que estamos confinados buscamos por una parte iniciativas a través del internet, pero hay mucha gente que no tiene acceso al internet. Entonces, tal vez se ha visto afectada negativamente o positivamente la iniciativa. La pandemia es un fenómeno muy interesante para nuestra fundación porque, digamos, obviamente nosotros ya estamos al tanto de la brecha digital y la limitación que hay en cuanto a acceso a internet y cómo eso impacta las posibilidades de educación de los niños y jóvenes, niños y niñas y jóvenes. Y entonces, con la pandemia ocurre un fenómeno interesante que lugares inesperados, partiendo por Estados Unidos mismo, empiezan a demandar nuestros servicios y utilizar nuestra plataforma porque se dan cuenta de que aquí en Estados Unidos, dentro de las poblaciones, hay, digamos, grupos de gente que no tienen acceso a internet y entonces los distritos educacionales, que son las administraciones de educación, tienen que ver cómo enfrentar y resolver eso. Y entonces la gente empezó a subir contenidos a nuestra plataforma, a dirigir, digamos, descargas de nuestro programa para sus estudiantes. se dio todo ese fenómeno que nosotros, la verdad, no lo habíamos anticipado. Típicamente hemos trabajado más con, vamos a decir, el hemisferio sur o los países, digamos, con menos recursos tradicionalmente. Eso ha sido como la gente que más ha requerido los servicios. Pero con esta pandemia aparece un nuevo grupo de gente que se da cuenta de que, bueno, la atención y, digamos, el Internet no es la solución mágica. Necesitamos proveer de recursos educativos digitales, aunque sea sin conexión a Internet. Entonces, de ahí, realmente eso redunda en una mayor demanda de nuestros recursos. Uh-huh. Y va a ir un poco siguiendo esa misma línea, hablando sobre el tema de desconexión, ¿no? Y que en realidad en estos tiempos también es una gran alternativa para países como los nuestros, los países latinoamericanos, que tenemos, como se decía, una brecha increíble en temas de acceso a Internet todavía. Muchas familias han tenido que lamentablemente hacer que sus hijos no estudien más porque necesitan una computadora, necesitan conexión y muchos recursos. ¿Han pensado ustedes, bajo esa lógica, generar convenios, trabajar con los estados, con los ministerios de educación? ¿Qué han visto un poco como la oportunidad para entregarles estas herramientas a los diferentes países, ¿no? Entonces, sobre eso, para nosotros es muy interesante la mirada que pueden tener los ministerios de educación, y nuestra oferta está fuertemente vinculada con la idea de alinear el currículum. Entonces, si uh-huh. un país ya tiene un currículum establecido, ¿cómo obtenemos contenidos que empaten con ese currículum para que fácilmente un docente pueda identificar, este recurso me sirve para esto? Me invento, profesor de matemática de cuarto de básica, dice, necesito una clase sobre, voy a hacer una clase sobre fracciones, uh-huh. a ver, agarro este video, agarro este PDF, lo combino con esto otro, pongo algunos ejercicios, arma una lección con esos contenidos. Entonces, el tema de alinear los contenidos hacia el currículum es algo que necesita, o idealmente, digamos, hacen colaboración con los ministerios de educación. Entonces, uh-huh. nosotros ya tenemos colaboraciones, por mencionar, con Kenia, Uganda en África, uh-huh. y en Latinoamérica estamos en conversaciones con Perú, con Chile, con Honduras, que han mostrado interés y están viendo diferentes formas de experimentar con la herramienta, ya sea porque conocen a implementaciones locales o porque están viendo de que necesitan atender urgentemente a esa población que no tiene conexión a Internet. Así es. Uh-huh. Emi, me gustaría también conversar contigo el tema que estamos ahorita realizando con la red de Vulgaciencia, que son los talleres de ciencia para chicos, porque me parece algo muy importante, primero porque ha unido a toda la red bajo un mismo proyecto, juntando esfuerzos. De hecho, estamos como más de 20 talleristas trabajando esto. Todos los colectivos de la red Divulgaciencia se han puesto manos a la obra para atender esta necesidad, por una parte, pero también para conocer de qué manera nosotros mismos podemos desarrollar habilidades para atacar este problema que es la educación en línea, que conocemos que obviamente estamos en un punto en que no es la mejor opción por lo pronto, tanto por los contenidos como lo mencionas, y tampoco como también por las plataformas. Me gustaría un poco que nos cuentes, Emi, primeramente, ¿cómo has percibido esta educación en línea que hemos estado realizando? Claro, por mi punto de vista es totalmente diferente, porque yo sí he tenido experiencia como monitora en cursos vacacionales. Cuando fui un poco más pequeña he dado clases de inglés, de biología, química, física, he dado clases de algunas cosas y todo personalizadas, como ya te he dicho, he manejado grupos de niños de distintas edades, he dado hasta fútbol, pero este taller vía online estuvo difícil, sí estuvo un poco difícil, estuvo diferente, también me falló un poquito la conexión. Pero pienso que de alguna manera es lindo saber que los niños igual aprenden, preguntan, se dan formas también. Entonces siento que ha sido una experiencia súper linda y espero que se sigan haciendo más talleres así, no solo vacacionales, sino que como red sigamos fortaleciendo esto y sigamos incentivando más que nada a las futuras generaciones que van a ser quienes cambien al país. Entonces, súper, súper, súper chévere. Y como les dije, igual en la inauguración se vienen cosas grandes. Entonces, me pareció genial. Fue una idea bien hecha en poquísimo tiempo, pero ha salido extraordinario y estoy muy orgullosa de ser parte de la red también. Y qué bueno que se puedan hacer este tipo de proyectos. Y captar a un público un poco, un tanto difícil, que son los adolescentes, ¿no? Porque ellos están rápido, que a veces manejan la tecnología 10,000 veces más rápido que nosotros. Entonces sí debe ser todo un reto lo que están haciendo ahí para mí, pero en realidad felicitarles y comentarles que, bueno, tuvieron mucha acogida, ¿no? Pese a lo que tú decías, fue como una carrera maratónica. Hicieron en muy poquitos días, lograron armar toda esa estructura para el vacacional, pero muy chévere, sí. ¿No? Porque están muy resultados. No sé cómo les ves la respuesta de los chicos, qué les dicen, cómo se están sintiendo ellos con estos vacacionales. Claro, o sea, en el taller que yo di me pareció súper chévere porque fue dinámico. Hubo un toma y un dale. Entonces yo hacía una pregunta y los chicos, sí, que tal cosa es esto. O, profe, puedo preguntar tal cosa. O, profe, ¿por qué esto? Entonces fue súper chévere porque también siento que los chicos entendieron. Porque a veces cuando no hacen preguntas es porque no entendieron nada. Entonces, si hacen ciertas preguntas es porque en verdad, o sea, tengo la atención de ellos y sé que están aprendiendo. Entonces, eso me pareció súper chévere. Ya les digo, me fue un poco diferente esto de la tecnología. Pero chévere, o sea, sí, fue chévere y sí lo hiciera nuevamente sin ningún problema. Bueno. Creo que en este punto es muy interesante las posibilidades de colaboración que surgen a través de la divulgación científica y las necesidades educativas en este momento. Entonces, sería muy chévere, Baid, y te invito también a que conversemos posteriormente para conocer de qué manera podríamos juntar estas dos iniciativas para atacar este proyecto, este problema de la desconexión digital y también de la falta de acceso a la educación de la gente. Entonces, sin antes, creo que vamos a ir como cerrando un poco el programa con nuestra agenda Divulgaciencia, agradeciéndoles también su presencia y por este tiempo que nos han dado para compartir tanto su conocimiento como su experiencia sobre sus proyectos. Así es, Robert. Entonces, invitarles, ¿no? Este viernes 28 de agosto a las 19 horas desarrollaremos el panel Experiencias Exitosas de Divulgación Científica con la participación especial de Aldo Bartra de Robot de Platón, la revista Catálisis, Quinto Pilar Divulgaciencia y Conciencia YT de acá de Ecuador. Invitamos a varias iniciativas de divulgación científica a conversar sobre sus experiencias exitosas, su interacción con públicos diversos, formatos y finalmente responder la pregunta: ¿es posible hacer y vivir de la divulgación científica en Latinoamérica? Ya veremos qué nos responden nuestros invitados. Es este viernes a partir de las 19 horas y lo pueden seguir a través de la página de la Red Divulga Ciencia, de la página de Facebook de la Red Divulga Ciencia. No se lo pierdan, va a estar buenísimo. También este viernes 28 de agosto, a partir de las 3 de la tarde, no se pierdan los resultados de la Lista Roja de Anfibios y el Plan de Acción para la Conservación de Anfibios del Ecuador. Es un evento en el que se conocerá sobre el estado de conservación en el que se encuentran las 630 especies de anfibios que tiene el país. Participa también en este evento a través de la página de Facebook del Ministerio del Ambiente y Agua en Ecuador. Así es, Robert, y hoy miércoles 26 de agosto a las 19:30 vuelve el Astro Club Divulga Ciencia. Astrónomos y astrónomas latinoamericanas conversarán sobre la divulgación de la astronomía que se realiza desde la región. Interactúa y comenta sobre cuáles son los retos y oportunidades que posee ese ámbito para científicos y divulgadores. Así es, Pau. Y finalizamos con el segmento de ¿qué pasó un día como hoy en la ciencia? Chicos y chicas, en 1665, en Alemania, el astrónomo aficionado Abraham descubre el cúmulo estelar M22 en la constelación de Sagitario. En 1936, en Londres, la BBC realiza la primera transmisión mundial de televisión. Ajá. Nace en 1728 Johann Heinrich Lambert, que fue un matemático y astrónomo franco-alemán. En 1740 nace Joseph Montgolfier, inventor francés. Más o menos por esa época, en 1743, Antoine Lavoisier nace, que también es un químico francés. Así es, y en 1807 nace un médico y naturalista francés radicado en Venezuela que fue el descubridor del agente transmisor de la fiebre amarilla. Él es Luis Daniel Vieuportuy. Creo que debo practicar mi francés. Sí. También nace en 1860 Luis Siret, arqueólogo español. En 1882 nace James Franck, físico y químico germano-estadounidense, premio Nobel de la Física en 1925. Chicos y chicas, el día de hoy han nacido un montón de científicos en la historia de la especie humana. También en 1905 nace Helen Catherine Schwarzschmidt, que fue una bióloga estadounidense. En 1906, un año después, nace Albert Sabin, virólogo polaco-estadounidense. En 1918 también nace Katherine Johnson, física, científica, espacial y matemática estadounidense. Y en 1951 nace Edward Witten, físico y matemático estadounidense. Así es, chicos y chicas, manténganse atentos a todos nuestros proyectos a través de nuestras páginas, de nuestros canales en YouTube, Facebook, Instagram y en todas partes, que próximamente posiblemente también estaremos como un podcast en Spotify, así que manténganse atentos y también a los proyectos de todas las iniciativas que son parte de la red. Tengan una buena semana, muchas gracias. Sí, Robert, solo antes de despedirme quería darles un segundito a nuestros invitados para que solo nos digan cómo pueden acceder a sus iniciativas. Porfa, entonces, Emi, cuéntanos cómo puede la gente contar con ustedes. Claro, nos pueden buscar en Facebook como CDIB, Centro de Desarrollo de Ideas Biotecnológicas, y bueno, por el momento tenemos solo esa red. Chévere. Va a ir, por favor, ¿cómo puede la gente encontrarles? Entonces, desafortunadamente el nombre es en inglés, pero es learningequality.org. Learning se deletrea LEARNING. Uh-huh. Y equality, así como igualdad, EQUALITY.org. Learningequality.org. Y están bienvenidos en hacer las consultas a partir del sitio web. Tenemos una presencia también en Twitter y en Facebook. También bienvenidos a contactarse con nosotros buscando a Learning Equality. Perfecto. Muchísimas gracias, chicos, chicas, por su presencia. Ya saben cómo contactar estas dos iniciativas. No se pierdan la retransmisión de este programa el día viernes a las 5 de la tarde en la página de Facebook de Red Divulga Ciencia. Así que pueden compartir con las personas que no nos pudieron escuchar hoy. Y también la retransmisión a las 5 de la tarde, igual por Radio Casa de la Cultura 940M. Un gusto compartir con todos ustedes. Que tengan una linda semana. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Divulga Ciencia ha finalizado. Divulga Ciencia. Pero la siguiente semana encontrarás más curiosidades en el mundo de la ciencia. Búscanos en redes sociales. Divulga ciencia. ¡Hasta pronto!